El Pasillo de la Rambla, un programa poliédrico de comunicación social, cultural, patrimonial, medioambiental y colaborativo que une San Juan de la Rambla al mundo. Todos los martes de 11 de la mañana a 12 de la tarde, dirigido por Antonio Tejeda Encinas, abogado y comunicador social. Buenos días, un jueves más desde el programa de Servicio de Atención Jurídica Temprana del magazine de Radio Rambla. Habla con todos ustedes el director del programa, el letrado Antonio Tejeda Encinas, y a la dirección o a la realización, como siempre, y nuestro director de Radio Rambla, don Miguel Páez. Como saben, tenemos los dos programas semanales, uno con respecto a es el Pasillo de la Rambla de los martes, donde tenemos programas variados de índole política, cultural y medioambiental y bueno, de asuntos que pueden interesar a la ciudadanía, y los martes, y los jueves, este programa que tenemos hoy, en el que, como saben, desgrano pues un monográfico jurídico e intento dar un servicio en el que pues los radioyentes pues puedan sentirse identificados, en el sentido de que la mayoría de las ocasiones pues quien no ha tenido algún problema que ha necesitado de un abogado, un letrado o una persona que le pueda asesorar. Hoy quiero traer, quiero hablar sobre la custodia compartida, todo lo que tiene que ver con los casos de divorcio, separación, porque la custodia compartida se ha convertido en uno de los temas que más consultas y dudas está generando en materia de derechos de familia en nuestro despacho. Me consta que no solamente en el nuestro, obviamente, sino en todo. Esto es algo que está sobre la mesa, ¿no?, de casi todos los despachos jurídicos, ¿no? Unos porque se dedican exclusivamente a familia y otros porque, bueno, como el nuestro, en el que tenemos variedad de asuntos, pues igualmente tenemos este tipo de casos. Es algo comprensible, ¿no?, teniendo también en cuenta que la jurisprudencia en torno a esta forma de ejercer la guardia y custodia no deja de aumentar. A ello se suma, por ejemplo, que en España ha vivido grandes cambios en materia de custodia en las últimas décadas, ¿no? Hemos pasado de un sistema en el que la custodia monoparental era la norma general, a favor casi siempre de la madre, aunque no exclusivamente, pero era casi general, o era lo más habitual. Pero sobre todo lo importante aquí es destacar que el sistema tradicional era custodia monoparental. Ahora nos encontramos con un escenario nuevo donde la custodia compartida debe ser, según dice nuestro Tribunal Supremo, la opción aplicable por defecto, o sea, la opción deseable. Han pasado una serie de años y por determinadas circunstancias, que además iré comentando a lo largo del programa, pues se entiende que la custodia compartida es más importante o más interesante, por lo menos en interés del menor, que es de lo que se trata, que la custodia monoparental. Sin embargo, también hay que decir una cosa, que es que la realidad nos demuestra que la custodia monoparental, aún así, sigue siendo más frecuente estadísticamente, si bien esta tendencia, pues está cambiando, como digo, ¿no? Entonces, ¿a qué responde este hecho de que estadísticamente siga siendo la custodia monoparental la preferida por las parejas? Pues la lectura puede ser mucha, ¿no? Pero lo que parece claro es que aún queda recorrido para la normalización de la custodia compartida. Es decir, si antes lo normal era que la custodia monoparental fuera lo habitual, además el Tribunal Supremo optaba por esa vía como norma general, ¿no? Dependiendo siempre, en temas de familia, siempre hay que partir de que hay que tener muy claro cada caso y que hay que estudiar en profundidad la situación, la pareja, la convivencia, los menores, siempre el interés del menor. Pero como digo, hemos ido pasando de una monoparentalidad en cuanto a guardia y custodia y además enfocada así a través de la sentencia del Tribunal Supremo a una custodia compartida, que es la hora deseable y la que en principio pues intenta no imponerse de ninguna manera, pero sí es la que los jueces entienden que es la primaria que deben de poner sobre la mesa cuando se empieza a barajar las distintas situaciones de guardia y custodia en la ruptura de una pareja, bien de hecho o bien de derecho, o bien una separación o bien un divorcio, ¿no? Vamos a explicar un poquito mejor todo esto. ¿Qué es la guardia compartida, ¿no? ¿Qué diferencias tiene con la patria potestad? Lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre dos conceptos que a menudo se están confundiendo, pero que para nada tienen el mismo significado, aunque se encuentren relacionados. Por un lado tenemos la guardia y custodia y por otro lado tenemos la patria potestad. La guardia y custodia se refiere lo que quiere es determinar con quién convive de forma habitual los hijos en caso de que haya una separación o un divorcio. Esa guardia y custodia puede ser ejercida pues por ambos progenitores, o bien por uno solo, y el otro progenitor no custodio tendrá, no custodio obviamente, el que no tiene esa guardia custodia, tendrá un derecho de visita del menor, ¿no? Un derecho de visita que, más que pertenecer a ese progenitor, aunque obviamente también pertenece, pero en realidad pertenece a ambos, padre, madre y al niño. Lo que quiero decir es que, como siempre, y diré un montón de veces a lo largo de este programa, el interés del menor es superior en cualquier circunstancia en la que nos estemos moviendo dentro de derecho a familia con respecto a menores dentro de una ruptura matrimonial o extramatrimonial. Porque es un derecho además más del niño que de los padres, aunque obviamente los padres tienen que tener derecho, ¿no? Porque el niño debe tener la oportunidad de relacionarse con ambos progenitores, ¿no? Siempre que ello sea aconsejable para su desarrollo. Obviamente, como ustedes saben, habrá muchos casos, y hay, ustedes conocerán muchos o algún que otro caso en el que no es deseable, y bueno, para eso están los servicios oportunos, psicológicos y de otra índole, que pues establecen que no debe de estar con alguno de los padres por el motivo que sea, pero lo deseable es, en circunstancias normales, que el niño tenga la oportunidad de relacionarse con ambos progenitores. Por eso digo que es el derecho de visita, más que un derecho de padre y madre, es un derecho que tiene el niño, ¿no? Sin menospreciar, obviamente, o sin sacar el ámbito de que del padre y la madre igualmente, ¿no? ¿Y qué es entonces la patria potestad? Si estamos hablando que la guardia y custodia se refiere a determinar con quién convivirá de forma habitual los hijos, la patria potestad lo que se está refiriendo a un derecho deber, es un derecho y a la vez un deber de los progenitores del menor, que está relacionado con la representación y cuidado de los hijos, por ejemplo, el tema del alimento, vestido, habitación, educación, salud. Normalmente la patria potestad se atribuye a los padres del menor no emancipado, pero sin embargo puede prorrogarse más allá, incluso de la mayoría de edad, ¿no? En situaciones en las que obviamente pues ese mayor ya de edad pues no puede regir subir la vida por él mismo, y bueno, pues hay una serie de mecanismos legales para que se siga extendiéndose la patria potestad sobre ese mayor ya de edad, ¿no? En cuanto a la pérdida de patria potestad, es solamente en casos muy extremos un progenitor o ambos podrán perder la patria potestad de sus hijos. Por eso he querido distinguir al comienzo entre guardia y custodia y patria potestad, porque muchas veces lo escucho, sobre todo en parejas o en personas individuales que vienen a mi despacho, ¿no? Y bueno, y se lee también en sentencias y se lee en artículos jurídicos y tal, ¿no? De personas que no diferencian bien, ¿no? Y la verdad es que la diferencia es abismal, ¿no? Hay que tener en cuenta que el ejercicio de la patria potestad implica una serie de deberes concretos que recoge la ley, y esos deberes han de ejercerse en beneficio siempre, como vuelvo a insistir, de los hijos. Esos deberes, entre otros, son, por ejemplo, la obligación de estar con ellos, cuidarlos, protegerlos, alimentarlos, educarles, procurarles una formación integral, representarlos legalmente y administrar sus bienes. Esos menores en muchas ocasiones pueden tener bienes propios, pues, por medio de una herencia o por el motivo que sea. Y obviamente esos menores no tienen la capacidad de administrar sus bienes, porque por eso son menores, ¿no? En primer lugar, porque no tienen la capacidad jurídica necesaria según establece la ley, e incluso no podemos, incluso aunque ya tengan una cierta edad, y otras veces porque a lo mejor nos estamos encontrando con un menor de edad que tiene 6 meses. Obviamente no puede dirigir una empresa y a lo mejor es el propietario de una empresa. Vamos a poner ese caso más, no hipotético, pero que sí es un poquito más, más raro, por así decirlo, dentro de la normalidad de lo que conocemos, ¿no? Por otro lado, los progenitores pueden ser privados o suspendidos, como decía, de la patria potestad cuando incumplen los deberes que derivan de ella, ¿no? Obviamente siempre por decisión judicial. Cuando, por ejemplo, su conducta ponga en peligro la formación de los menores o son mayores pero ya incapacitados, como decía hace un momento, o cuando se les trate con una dureza excesiva, lo que implica no solo, por ejemplo, los fuertes castigos físicos, sino toda clase de actos que supongan crueldad o abuso de autoridad. Aquí obviamente empezaríamos a entrar un poco en esto que muchas veces se discute de que si se tiene derecho o no a corregir a un menor, porque claro, yo me he encontrado con casos y todos nos encontramos con casos en que los menores le dicen a los padres: es que te voy a denunciar porque me ha dado una cachetada. Bueno, a ver, hay que ver cómo te ha dado la cachetada, hay que ver la situación, hay que ver si efectivamente te ha producido unas lesiones. Claro, es que no es igual que te dé una pequeña cachetada o te dé un pequeño cachetada en el culo. Decía cachetada porque para mí cachetada es darle en el cachete, pero aquí en Canarias, si yo no estoy equivocado, cachetada es dar en el culete, va bien, ¿no? Nalgada. Pero bueno, yo me refiero en general a dar una pequeña torta, pero bueno, esto al final entra dentro del ámbito de corrección de los padres, ¿no?, hacia los hijos, ¿no?, e intentar imponer un poquillo de orden cuando es imposible de otra manera, ¿no? No hay que recurrir a la violencia física y hay que intentar siempre con los menores dialogar. Pero ya sabemos todos que esto no es tan sencillo algunas veces y parece que un pequeño bofetón a tiempo siempre... No, obviamente no lo estoy avalando, pero lo que quiero comentar con esto es que en realidad cuando para perder la patria potestad no es porque le hayas dado un cachete a un hijo, sino cuando efectivamente se dan unas circunstancias muy extremas como una gran dureza excesiva, fuertes castigos físicos, o sea, algo que de verdad hace que el juez diga: oiga, es que con la ley en la mano, es que a estos padres, o a este padre, o a esta madre, o a ambos, hay que privarle de la patria potestad. Por estos motivos, por otros que se puedan dar de extrema dureza y que sean y vayan en contra de los menores, ¿no? En cualquier caso, hay que saber que el criterio jurisprudencial, o sea, la jurisprudencia sobre la suspensión o privación de la patria potestad es muy restrictivo, como vengo diciendo. Es decir, tengo que aclarar que es una medida tan grave que ha de ser adoptada como cautela y siempre con casos claros y graves de incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad como tal, ¿no? ¿Qué es la custodia compartida y cuáles son los tipos? Hemos distinguido entre patria potestad, entre guardia y custodia. He dado aquí algunas pinceladas de darle un cachetillo o no darlo. No voy a entrar en más temas, sobre todo en jurisprudencia, porque hay mucha jurisprudencia con respecto a ese tema. Y más ahora que ya, como comentaba, pues parece que no puedes castigar a tus hijos absolutamente por nada, ¿no? Usted me permite una observación, porque de momento me dice el realizador y nuestro director me apuntaba algo, no sé... Una observación. ¿Me está escuchando usted? ¿No tiene auriculares? ¿Se pone los auriculares, claro, por favor? Yo no puedo escuchar porque no tengo los cascos puestos. Un segundo, don Miguel. Sí, no se pregunte. Don Miguel Páez. No se pregunte. Ya tiene los casquitos puestos. Pónganselos bien. Sí. Yo recuerdo de ir a un... Referente a al comentario que está usted diciendo de reprender a nuestros hijos cuando son pequeñitos, en edades comprendidas entre 2, 3, 4 añitos, 5. Inclusive recuerdo ir a un pediatra y decirme: una nalgadita, escuche lo que dice un pediatra, en el culo no hace daño ninguno, absolutamente ninguno, al niño. Y el niño entiende que algo hizo mal. Es como el perro, haciendo una comparativa, vaya lo de Dios, el ser humano y el perrito. El animalito cuando comete una imprudencia dentro de la casa, de nuestro hogar, que convive con nosotros, el perro, cuando usted va a castigar al perro, no le castigue una hora después de haber cometido lo que hizo mal. Coge usted un periódico, lo dobla usted y le dice el veterinario, y le da un golpito en la cabeza con el periódico. Ya él sabe que algo hizo mal. de esta manera, pues, conseguimos que el perro se eduque y se adapte a vivir en conjunto con una familia. De la misma forma, deduzco yo, y además que me pasó a mí concretamente con un hijo mío que era increíble, era hiperactivo, no paraba así, y dice, una nalgadita en el culito no le hace daño y él va a entender el por qué está haciendo las cosas. Ahí lo dejo, don Antonio. Y él se lo pedía, ¿no? Miguel le decía, dame papá una nalgadita porque no acabo yo de estar hoy muy centrado, ¿no? Sí, pero bueno. Bueno, bromeando, ¿no? Bromas aparte. Pero sí, lo que usted decía, además, sí. Yo lo veo lógico, y es que cuando hay que reprender hay que hacerlo en el momento. Lo que no puedes esperar a dos días para decirle a un niño pequeñito o de cierta, o una edad corta, ¿no? Es decir, reprenderle de algo que ya ni se acuerda. Exacto. Como el perrito que usted comentaba, salvando la distancia, obviamente, claro, de un perrito y a un menor, ¿no? Exacto. Y al perrito dos días después le das con un papelito así, sí, en un periódico así un poquillo en el hociquillo y le dice, te has portado mal ayer, Toby. Y el perrito dirá, pero ¿qué he hecho yo ahora? Sí. Y a lo mejor te coge el periódico y se lo lleva y está jugando. Bueno, fuera del chacarrillo, y obviamente sin querer banalizarlo, sí, ¿verdad? Yo personalmente pienso que hay que reprender con mucha mesura a los hijos y sobre todo mucho diálogo, pero sí es verdad que hay veces que esto se sale de control, muchas veces porque los hijos son complicados y a lo mejor tenemos que acudir a profesionales que nos ayuden, y otras veces porque los padres nos encontramos con ciertas características de padres que la verdad es que en muchas ocasiones pues no merecerían, y efectivamente, y lo digo con toda claridad, ni ser padres, porque obviamente nos encontramos con situaciones pues obviamente hasta de muerte, o sea, estamos hablando de cosas graves muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, sin salir... Sí, pero eso es una minoría, don Antonio. Oh, por supuesto. Gracias a Dios, supuesto, una minoría. Por supuesto. Pero que usted tenga... Lo he llevado de un extremo a otro, pero por eso decía que hay situaciones que son tan graves que ese padre no merecería ni ser padre. Y lo que merece es, obviamente, es un castigo punitivo de encarcelamiento si efectivamente ha cometido un tipo suyo de delito. Que un hijo suyo se viene para usted, sin usted inclusive darle esa nalgadita, como decimos aquí en Canarias, cariñosa en la nalguita, en el suculito, decirle, si me tocas te denuncio. Aún así habrá muchos oyentes que no estén de acuerdo y bueno, habrá especialistas en la materia, que obviamente yo no lo soy, yo soy letrado, y pero bueno, de todas formas he dado mi opinión y seguro que usted su papá le dio una nalgadita. Pues, sí, bueno, me dio muy poquita porque yo me portaba pero bien. Yo, ahora es cuando me estoy portando mal. Bueno, ya no hay nalgada, ¿eh? Ya, claro, entonces ahora ya no hay que me dé nalgada, ¿no? Los novios no aprenden idiomas, ¿eh? Claro, y bueno, como tampoco tengo novia, pues tampoco me las da. Es que yo digo, por favor, una novia que me dé una nalgada, ¿sabes? Pues bueno, broma. Seguimos con la broma, venga. Pero bueno. A ver, la custodia compartida, ya he comentado, ahora lo que me gustaría es comentar un poco los tipos de custodia compartida. Y una vez aclarado el concepto de guardia y custodia, y antes de adentrarnos en las diferencias entre custodia monoparental y custodia compartida, lo que debemos resaltar, y vuelvo otra vez a resaltar, que cuando hablamos de guardia y custodia en sentido amplio, el objetivo principal es siempre y en todo caso proteger el interior superior del menor. Estos van a ser casi palabras miméticas que van a encontrar en todas o en casi todas las sentencias. Proteger el interior superior del menor. El menor, claro, es la persona, en este caso es a quien hay que proteger en todo caso. Con lo cual siempre, por eso además hay un ministerio fiscal, claro, que vela por los intereses del menor cuando lo encontramos en la situación. Una preguntita y le dejo ya que haga su programa tranquilamente. Cercano a mi vivienda en Santa Cruz vive un matrimonio que les conozco desde que nació. El chico, un chaval fenomenal, su trabajo, su señora lo mismo, da luz, su señora empieza la criatura con que si gases, que si esto, que si lo otro. Al final pasan por un periplo de médicos, de pediatras, al final lo llevan al hospitalito niño, en Santa Cruz de Tenerife, capital, por supuesto, y el hospitalito de niños lo envía a la clínica de la Candelaria, a pediatría, a la planta de pediatría. Una vez estando allí, su mamá le dice el doctor, después de hacerle las pertinentes revisiones, que va a quedar ingresada la criatura, y le pregunta que el por qué. Dice, bueno, tenemos que hacerle unas pruebas y tal, y ya le diremos el por qué. Bueno, todos los días se va prolongando en el tiempo el ingreso, prolongando en el tiempo, y un buen día el padre pregunta, oye, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que sino que hemos activado el protocolo de maltrato infantil, maltrato de niños. ¿Y por qué? Pregunta el padre. No, porque la niña entró en este estado, en el otro. Había algunas evidencias que hacían prever que había algún tipo de maltrato. Exactamente, pero los padres lógicamente se quedan anonadados mirándose el uno al otro. ¿Vive alguien con usted? Le hace el pediatra la pregunta pertinente. Un perrito, un perro. ¿Qué tamaño tiene el perro? Pues, bueno, pesará 35 o 40 kilos. Un perro grande, pero es muy noble. Pero nadie más vive con usted, ¿no? Nadie más. ¿Quién tiene a la niña? Nosotros, nadie más. Mi esposo, cuando no la tiene mi esposo, la tengo yo, que soy su madre. Bueno, tanto es así que el caso lleva dilatado en el tiempo 2 años y privan a la familia esta de tener el niño. Está en pleito. Hay incluso un médico forense que se atrevió a diagnosticar, hablo según ellos, cuidado, a diagnosticar que efectivamente las causas no las sufrió la niña, la criatura, en su casa, ni en el hospital niño. Podríamos decir que estaban enfocados al lugar donde estaba internada, la residencia sanitaria, la Candelaria. Puede ser que se le haya caído de las manos al lavar, al bañar a la niña, se le haya dado un golpito en una costillita que tenía y un piecito. El caso es que lleva 2 años sin tener la niña. Bueno, está hablando de una circunstancia grave en la que los servicios correspondientes, tanto psicológicos como todos los que velan, porque los menores, por ver la situación real en la que se encuentran los menores, pues están entendiendo que efectivamente hay algo ahí que hace que haya que mantener esa medida, porque si no, no es habitual, no habitual, sino que no sería ni en principio legal que se mantuviera a un menor separado de sus padres. Sí, pero si privan a sus padres de estar con su hija, en este caso que es una niña, si los privan, pregunto yo, ¿cómo es que los dejan ir a ver los lunes, los miércoles, los viernes? Bueno, porque muchas veces la privación es el hecho del que los mantengas al cuidado, porque puede conllevar que siga teniendo presuntamente pues lo que haya pensado quien ha decidido esto, que será el juez, que efectivamente se encuentre alejado de ello. Otra cosa es que cuando van a la visita, no van a la visita y se encuentran no se encuentran a solas, sino que están los servicios sociales. No hay un familiar, familiar. Pero siempre hay una vigilancia por parte de la administración pública, de sus funcionarios. Claro. Entonces, claro, tampoco es conveniente, salvo casos gravísimos, el que no veas a tus padres de ninguna forma. Incluso puede pasar que los den en acogida provisional a una familia distinta durante un tiempo. Ya le digo que... O incluso de forma definitiva, y luego al final pues terminan en situación de acogida y tal, ¿no? De adopción, quiero decir. Entonces las situaciones son muchas, pero sí es cierto que si le han privado de que estén de forma continua con ellos, es porque tiene que haber unas evidencias bastante importantes, y más con el tiempo que me está diciendo, porque no es algo que digamos, bueno pues 2 años hay unas en lesiones, no. Que incluso puede ser porque el perro jugando con el niño, pues exactamente. Cualquier golpecito, un perro normalmente trata a un niño muy bien, o sea, o lo trata mal, pero porque es un perro agresivo, que lo mismo muerda a un niño, muerda a cualquiera, o lo trata muy bien, que es el 99%, yo creo que de los casos. Pero sí es cierto que además si es un animal medianamente grande y un niño pequeñito, pues cualquier, y además un niño que a lo mejor pues simplemente un pequeño impacto pues le está provocando moratones, ¿no? Le está provocando, porque claro, cada uno tenemos la piel y tenemos un cuerpo distinto, y eso no quiere decir que el perro le esté haciendo daño, pero claro, aquí estamos hablando de algo en el que se habrá evidenciado que no es simplemente que el animal es el que haya producido daños, aún sin querer los daños. Aquí tiene que haber obviamente algo más profundo, y es algo que bueno, les comenté que el forense decía que para él lo que la criatura tenía fue producido fuera de allí, porque si en el hospitalito el niño no la mandaron con un diagnóstico hacia arriba, está claro que arriba fue la lesión, no se produjo abajo. El problema es que la niña lloraba mucho, es la hija de un amigo mío, la nieta. Y lloraba mucho la niña, que si eran gases, que si eran, ¿sabes? Lo clásico de un bebé, que si eran esto. Bueno, no lleva 2 años, me equivoco, 1 año y algo lleva privada de sus padres. Pero bastante tiempo igualmente. Igualmente es bastante tiempo, ¿verdad? ¿Y usted cree que eso, como letrado, cómo lo ve usted? Bueno, a ver, hablamos de una situación en la que estamos poniendo sobre la mesa diversas piezas de un puzzle, claro, en el que obviamente sin conocer el puzzle completo sería muy difícil, ¿no? Poder, claro, en principio por eso le echo dos o tres comentarios, claro, al hilo, vale, de lo que me, que vale, me, vale, dice, pero esto es como cuando muchas veces pues te viene una persona más o menos conocida, que normalmente suele ser conocida, y te dice, oye, mira a ver si me dice, porque es que a mi amiga le pasa tal cosa con su marido, le pasa tal cosa, sí, con tal situación. Digo, mire usted, que venga su amiga y si hace falta yo no le cobro la consulta, pero no me cuente usted a mí para que yo luego le diga. No lo digo por usted, Miguel, lo que quiero decir es que o sea, uno me dice una cosa que a la vez la ha dicho otro, que, ya, y al final esto todo es como cuando hay una separación o divorcio. Aquí, claro, cada uno, claro, tiene su, no voy a decir su verdad, pero que sí tiene obviamente sus argumentos, claro, y muchas veces pues nos encontramos que los dos tienen argumentos suficientes pues para a lo mejor una ruptura. Para una ruptura no tiene que haber argumentos, como usted sabe. Por suerte ya pasamos esa época tan negra en la que, sí, o argumentabas, tenías unos argumentos muy fuertes, no te dejaban, bueno, no divorciarte, porque cuando no había divorcio ni siquiera eso, ¿no? Yeah. Pero cuando empezó el divorcio pues había una serie de argumentos. Actualmente no, actualmente lo único que exige la ley es que hayan pasado 3 meses desde que te has casado. 3 meses, a partir de los 3 meses te puedes divorciar. ¿Por qué 3 meses? Bueno, pues entiendo o supongo que el legislador ha pretendido que por lo menos haya una mínima convivencia para ver si te llevas bien, y entre otras cosas por economía procesal, porque si hoy te tomas dos copas y te casas y mañana te coges y ya te divorcias porque has tomado otras dos copas, pues a lo mejor resulta que lo que estamos creándole es un gasto al Estado inmenso, ¿no? Porque al, claro, final aquí los jueces hay que pagarle a los funcionarios y a todo el mundo. Entonces, bueno, por eso, y yo no conozco al mismo, no recuerdo la exposición de motivos de la ley, pero seguro que ahí viene recogido el porqué de esos 3 meses. Pero es lo que exige la ley, por lo demás, claro, da igual, bueno, el motivo, da igual que es porque te lleves mal, porque te lleves bien, porque te parece que tienes más ojera de la cuenta, por lo que sea, claro, ya no, claro, tienes que argumentar, ni el hombre ni la mujer, o si son parejas del mismo sexo, no tienen que argumentar porque se divorcian. Pero en definitiva, como, sí, yo lo traía a colación de que muchas veces te dije, me dije, sí, lo dijo al otro, y cuando nos damos cuenta no tiene nada que ver la situación, no, originaria. Le hice estas preguntas porque es que estamos hablando de la... No, me parece muy bien que me, sí, las hagas, sí, sí. Y creo que es importante lo que, sí, le estoy contando, porque nos encontramos con muchos casos, sí, así. Montón. Oye, a ver si me puedes, porque mira, a mi vecina le pasó que además, sí, le contó a la prima. Sí, oiga, claro, pero que venga la prima, que esto es una cosa muy sencilla. No, es que no puede. Bueno, porque me llame por teléfono. Yo si puedo ayudar, ayudo, que no se trata, que es por el tema del dinero. No se preocupe, yo le ayudo, por lo menos le aconsejo. Claro, lo que no le voy a llevar es un procedimiento, bueno, de 7 años. El abogado que le lleva el tema le dice a sus padres y a sus abuelos y tal, que son vecinos, que no se preocupe, que eso está más que ganado, porque no tienen argumento ninguno, ¿no? Bueno, está ganado, pero de momento lleva casi 2 años sin ver al hijo. O sin estar con el hijo. Entonces, sin estar continuamente, o sea, tiene entonces, 3 días. Yo no, bueno, claro, no puedo entrar, si estoy, claro, diciendo que no puedo entrar en el detalle, no puedo entrar, pero de momento ya me llama la atención. Es un caso que está ganado, pero que sin embargo lleva año, sí, y medio, 2 años, sigue estando privado de la guardia y custodia de su hijo. Porque la patria potestad, entiendo que la seguirá teniendo, pero la guardia y custodia no la tiene. No. Y la tienen pues los servicios, unos tíos. Unos tíos de esa familia. Lo tenemos los tíos. Unos tíos de esa familia. Entonces, continuando, bueno, pues, como, sí, quería comentar. Está bien que aclare eso porque ese no es, hay muchos casos de eso. No, es que hay muchos casos. Por eso muchísimo. Digo, no hay que ceñirse, está bien. A mí, ¿mm?, me gusta la interacción, y aunque yo más o menos ya sé lo que por donde quiero llevar el programa, pero hay veces que muchas veces pues me derivo porque entran situaciones que, aunque no tenga exactamente nada que ver, bueno, nada que ver, a lo mejor no exactamente en relación con el monográfico, pero ilustra de alguna forma. Claro, claro. Entonces yo creo que todo esto, bueno, pues teniendo en cuenta que también soy un abogado atípico, en el sentido de que me gusta siempre tener una perspectiva amplísima de todo, ¿no? Porque, claro, me gusta el valorar distintas opciones, ¿no? Cuando me llegan los clientes, opción A, opción B, opción C, o sea, claro. ¿Por qué? Porque esto no es, como digo muchas veces y siempre con todo respeto, no es palabrita del niño Jesús. No llega uno y dice, sí, no, es que el artículo 21 del Código Penal o del Código Civil dice tal cosa, y como esto no se ha producido, esto ya me van a estimar la demanda, o bueno, si es un tema penal, pues Pues no, no tiene por qué. Es que puede fallar muchas cosas. Puede fallar, claro, entre otras cosas, en que presente la demanda en un fuera de plazo, o conteste a fuera de plazo, o que se haya prescrito la acción. Es que puede pasar muchas cosas. Efectivamente, sí. Entonces las cosas no están ni ganadas ni perdidas hasta que efectivamente se ganan o se pierde. Claro. En ese sentido, normalmente te estiman o no te estiman las demandas, que sería jurídicamente una forma más plausible de decirlo. Pero bueno, como yo intento hacer el programa que se entienda, ya sabe usted que no utilizo mucha terminología jurídica como norma general, ¿no? Que la custodia compartida, bueno, ¿cuáles serían más bien sus tipos, ¿no? Y una vez que ya hemos aclarado el concepto de, o creo que lo he quedado bien aclarado, el concepto de guardia y custodia, y antes de adentrarnos más, ¿no? Como decía antes, creo que ya lo he repetido, ¿no? Pues lo importante siempre es proteger el interés superior del menor. Y en torno a este concepto gira la búsqueda de la solución ideal para el caso concreto de que se trate, que es la de encontrar el mejor mecanismo para que los menores se encuentren bien una vez que se produce la ruptura, independientemente de tipo de relación que hayan tenido los padres, matrimonial, no matrimonial, sea la que fuere, hay un menor y tiene unos padres y ahí hay que tener una regulación, ¿no? Aunque ahora la custodia compartida es la fórmula, como decía antes, que debe aplicarse prioritariamente, ello no excluye, digo debe aplicarse, no, pero no es de obligado cumplimiento, pero es la que más se aplica, porque además es lo que dice el Tribunal Supremo. Vamos a intentar aplicar siempre la custodia compartida, pero ello no excluye optar por la custodia monoparental cuando las circunstancias así lo requieran, que es como se hacía antes. El caso es que se puede hacer de las dos maneras, igual que antes también se podía hacer una custodia compartida, aunque el Tribunal Supremo lo que nos indicaba que como norma general era mejor, en aquel momento es lo que se estimaba, según los estudios, según los psicólogos, según todos los distintos intervinientes en este tipo de estudios, valga la redundancia, ¿no? De toda la problemática que conlleva todo esto, ¿no? Y la propia jurisprudencia, ¿no? Vamos a reflexionar un poco, ¿no? ¿Qué ocurre con el tema de la custodia, ¿no? En un clima de convivencia normal con ambos progenitores, ¿cuál debe ser la solución preferida por los jueces? ¿O es preferible que el menor permanezca el mismo tiempo con ambos progenitores? ¿O debe optarse por darle una mayor estabilidad en un solo hogar? Quiero decir, ¿qué es lo que debe hacerse, ¿no? O sea, para que sea compartida o no compartida, ¿no? Pues son distintas preguntas que nos podemos hacer y que se va a hacer además el juez cuando tenga que decidir, ¿no? Las dos fórmulas más comunes de guardia y custodia son la custodia compartida, como hemos dicho al principio, y la custodia monoparental. La custodia monoparental o custodia en exclusiva consiste, como todo el mundo o muchísimo, casi todos los oyentes conocen, en conceder la guardia y custodia, los cuidados, es decir, los cuidados del menor, incluyendo su educación, su bienestar y convivencia habitual y tal, a uno solo de los progenitores, lo que se llama el progenitor custodio. Cuando hablamos de progenitor custodio, es el progenitor, el padre o la madre, que es el que tiene en exclusiva la guardia y custodia. No olvidemos que la patria potestad, ya hemos explicado antes, que es una cosa completamente distinta y que como norma general siempre lo van a tener ambos padres, y para privar a cualquiera de ellos o a los dos, incluso de forma provisional, es muy muy complejo, porque se necesitan unos requisitos legales muy importantes, porque estamos hablando de cosas muy muy serias que afectan al menor, y no para ahora, le puede afectar para toda la vida. Para toda la vida. Con respecto a lo que se trate, puede ser con respecto a su bienes o con respecto a su salud o lo que sea, ¿no? Para la otra parte que no tiene la custodia en exclusiva, o sea, quiero decir, el que no es progenitor custodio, se le genera un derecho de visita, como todos sabemos, que será mayor o menor en función de las circunstancias, pues del caso, ¿no? Y obviamente el caso, me refiero a las circunstancias que tengan ambos padres y también del menor, y siempre pensando en el menor. Tradicionalmente en España, como decía, se ha optado por la custodia monoparental a favor de la madre, aunque la situación empezó a cambiar radicalmente a partir de 2011, una fecha muy concreta en la que empieza a... Bueno, eso es un cambio radical, ¿no?, de jurisprudencia, ¿no? La otra cara de la moneda y la tendencia actual en toda España, pues es ahora la custodia compartida, como vengo diciendo, que consiste en repartir de forma más o menos equitativa, no tiene por qué ser exactamente así, equitativa, el ejercicio de la guardia y custodia entre ambos progenitores. progenitores. A día de hoy la doctrina del Tribunal Supremo que vincula, si no lo saben los radio oyentes, pues yo se lo digo, vincula a los juzgados y jueces de toda España. Es nuestro máximo órgano jurídico dentro del ámbito que no sea el constitucional, porque si no nos iríamos o estaría hablando del Tribunal Constitucional. En este caso sería el Tribunal Supremo. Y este Tribunal Supremo es el que lleva a que se esté concediendo como fórmula general la custodia compartida, siempre que no vaya en contra de los intereses del menor, que como he dicho es la piedra angular de cualquier procedimiento de custodia. Por otro lado, pues existen diferentes formas o vías de ejercer la custodia compartida y en realidad puede existir tantas fórmulas como caso de separación o divorcio se den, ya que cada caso, como vengo diciendo también desde el principio, debe de generar una solución particular y a medida. Aunque conocemos que normalmente pues ocurre que hay una custodia compartida o no, en la que se dan unos íteres determinados, pues hay un padre, una madre, que es el que se encarga, si es en solitario, hay una visita, unos días normalmente, pues de hecho de visita de lunes y miércoles, fines de semana alternos. Uh-huh. Esto es lo habitual, pero le vuelvo a insistir, ahí puede haber tantas fórmulas en los casos de custodia compartida como situaciones puedan darse, o sea, puede haber muchísimo. Otra cosa es la generalidad, ¿no? Lo normal es que el juez opte por una de estas vías, ¿no? Por ejemplo, la custodia compartida vamos a hablar de los tipos de custodia compartida. Yeah. Así empecé diciendo, una vez que he explicado todo lo anterior, pues el juez puede optar, por ejemplo, por la vía de la custodia compartida en un mismo domicilio, es decir, de forma que sean los progenitores los que se muden a ella y el menor permanece en el domicilio. El menor permanece en el domicilio que ha sido el domicilio habitual de convivencia de la familia y son los padres, el padre y la madre, los que cada cierto tiempo, según se... llegue el acuerdo en el convenio regulador, y si no lo hay, sino que si no se han puesto de acuerdo ellos, será el juez el que diga qué es lo que hay que hacer, claro. Pues serán los padres el que se mudará. Imagínense, cada semana pues un padre se va al domicilio, el menor no se mueve, y a la semana siguiente es la madre la que se va a ese domicilio y no se mueve. Esa es una de las fórmulas, por ejemplo, ¿no? Más o menos habitual, bueno, pues depende del caso. La custodia compartida en distintos domicilios, siendo el niño, que es lo que yo actualmente estoy viendo más, siendo el niño el que se mueve de un domicilio a otro. Sí. A ver, yo personalmente, pues la verdad es que me parece que estar moviendo al niño, y sobre todo cuando tiene poca edad, de un domicilio a otro, pues es como una pelota, ¿no? Ahora te llevo aquí, ahora te llevo allí. Ahora, a mí personalmente no es lo que más me gusta, pero es lo que más se está haciendo habitualmente. Pero obviamente también está la fórmula del domicilio, que ha sido el domicilio conyugal, si han sido cónyuges, pero igual, el domicilio de convivencia, y que sean los padres los que se van alternando. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que tienes una vivienda en la que ahora una semana está uno de los padres y cuida y no solamente al niño, sino de la casa, como le tiene, viene a bien y oportuno, porque es el que está viviendo esa semana o esos 15 días, a los otros 15 días o semana está la otra parte. Y es un problema. Es un problema. Y es también un problema, porque sí. Tiene el problema también del domicilio. Ahora, donde llega, yo tenía colocada la fregona, resulta que la fregona está en la otra punta de la casa aquí, y además hay padres que, bueno, luego tampoco se llevan muy bien, con lo cual esto es una cosa que tienen en cuenta los jueces. Claro. Porque obviamente, claro, si no hay una buena sintonía, lo primero que va a decir es el juez, vamos a ver, el interés del menor está en qué. ¿En qué parte? ¿En que vivan en el mismo domicilio y se vayan alternando los padres? El que se mude domicilio, eso también es importante, eso el juez lo va a valorar, porque si va a haber un enfrentamiento continuo con los padres, pues claro, es que por eso decía, hay tantos casos, pero esas son las fórmulas que normalmente se utilizan, ¿no? Tenemos la custodia compartida coexistente, que es cuando ambos progenitores viven bajo el mismo techo. Eso también se está dando mucho, porque claro, tenemos una circunstancia de crisis económica, yo diría que ya perenne, porque estamos desde la que venimos sufriendo de 2008. Desde 2008, incluso iba a decir desde antes, cuando el Estado quebró en varias ocasiones, ya hace unos siglos, pero no tanto, bueno, porque la verdad es que la economía ya ha crecido un poquito más desde hace siglos atrás, pero bueno, hablando ya más en serio con la crisis del 2008 y que todavía no hemos superado, y ya veremos si superamos, que estamos mucho mejor, pero esto nos ha superado todavía. Por supuesto. Seguimos dependiendo todavía casi de los mismos sistemas productivos que antes. Bueno, el ladrillo ya no tiene el mismo peso, pero porque se hundieron la mayor parte de las constructoras de este país, con lo cual esto ha cambiado y un poquito, pero bueno, seguimos dependiendo del turismo, de los toros, de cuatro cosas más, y mientras que sigamos así, la verdad es que no vamos a prosperar tanto como otros países de nuestro entorno, y eso es obvio. Ahí está el PIB y nada más que hay que verlo, ¿no? Por mucho que vayamos aumentando en niveles de empleo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Al final siempre termino hablando del empleo. Sí, esta mañana yo en las noticias dije precisamente lo que usted está hablando. ¿Sí? Exactamente, ni más ni menos. Pues, que parece una cosa, pero es otra. Tenemos cuatro cositas que nos están claro, aguantando. No, a ver, estamos mejor, pues sí, efectivamente, estamos claro. Mejor que en el 2008, hombre, que duda cabe, puestos de trabajo, pero claro, ¿no? Ahora que si tenemos la guerra de Ucrania, que si tenemos el problema de la pandemia, que si tenemos en caso de las islas el problema grave que hemos tenido con el volcán en La Palma, que claro. Siempre tenemos algo, esto como al perro flaco todo se le vuelve pulga, y lo digo en un sentido amplio, porque claro, os estoy diciendo que no acabamos de salir de la crisis del 2008, entre comillas, lo de no hemos salido de la crisis del 2008, es como decir, es que el perro sigue siendo flaco, y sigue siendo flaco y sigue teniendo pulgas, ¿no? En el sentido ese de que cuando uno está mal, esto es, bueno, pues ya sabemos, la ley de Murphy, ¿no? Cuando algo va mal, va a ir mal siempre, ¿no? No siempre, pero bueno, te vas a encontrar con esas circunstancias. Entonces, ¿por qué traje esto a colación? Porque hay muchas parejas o exparejas que siguen viviendo juntos porque no se pueden permitir el vivir separados. No, gasto, no se pueden permitir. Y bueno, increíble. Tienen una media, o bien se llevan bien para vivir juntos, o se llevan mal, pero no les queda más remedio. Entonces, en ese caso hay una custodia compartida coexistente, que es la que el juez establecería. Y eso, mire ustedes, sigan viviendo. En este caso, pues ya están divorciados, pues estarán divorciados, separados o lo que sea, pero el niño pues va a seguir viviendo en ese mismo domicilio, porque ustedes van a seguir viviendo en ese mismo domicilio. Además, por otro lado, que la custodia sea compartida no quiere decir que corresponda a ambas partes el mismo tiempo de ejercicio de la guardia y custodia, porque a veces por determinadas circunstancias el menor puede pasar más tiempo con un progenitor que con otro. Eso igualmente se llama custodia compartida. Es que parece que dicen, no, custodia compartida, vale, que hemos dicho que ahora es lo más común. Desde a partir de una fecha determinada en la que el Tribunal Supremo empieza a tomarlo como algo, vale, pero custodia compartida al 50%, no, hay veces que la custodia compartida y se va a seguir llamando igual es a un 60-40, 70-30, o sea, siempre en interés del menor. Hay que ver el interés del menor, pero claro, el interés del menor también hay que unirlo con la situación de los padres, porque si resulta que uno de los padres está viajando el 90% del tiempo, obviamente el interés del menor será que esté con los dos padres el máximo tiempo posible, pero es que con uno de ellos no va a poder estar tanto tiempo como quisiera. Entonces esa guardia y custodia compartida ya no va a ser un 50-50, a lo mejor va a ser un 60-40, un 70-30. Por eso digo, pero se sigue llamando custodia compartida, porque es una custodia claro, que claro. Está entre ambos progenitores, aunque se repartan los tiempos de una forma desigual. Por último, que no es por último, pero bueno, por terminar un poco esta parte, existen otras posibilidades que son minoritarias de custodia compartida. Por un lado, nos encontramos con la custodia partida o distributiva, que consiste en que cuando existan más de un hijo se produzca un reparto de ellos entre los progenitores, ostentando cada uno de ellos pues una guardia y custodia de uno de los hijos. Exacto. En casos minoritarios, pero obviamente se da, en la que hay dos hijos y al final se llega a ese acuerdo y el juez lo acepta y el Ministerio Fiscal, en que uno de los hijos esté viviendo con un padre y otro de los hijos esté viviendo con otro padre. Al margen, obviamente, o siempre teniendo en cuenta que va a haber un derecho de visita para el otro hijo con el que no estás conviviendo habitualmente. Pero en este caso lo que hemos hecho es romper de alguna forma, bueno, ruptura a lo mejor no sería la palabra apropiada, pero dividir, bueno, tampoco sería dividir. El caso es que uno de los hijos va a estar con un padre con más tiempo. Claro, es que no quiero utilizar adjetivos que de alguna forma banalizan la situación. Claro, porque parece claro. Que te estás repartiendo una pelota y, oiga, mire usted, es un ser humano. Es un ser humano y además encima es tu hijo. Pero bueno, se llega a ese acuerdo, a lo mejor puede ser en muchas circunstancias, será porque uno de los hijos pues se encuentra más a gusto con uno de los padres, el otro se encuentra más a gusto con otro y bueno, se llega a ese acuerdo y luego el derecho de visita al que tienen derecho los hijos y también tienen derecho los padres. Don Antonio, ¿a qué edad puede decidir un hijo ir con el padre o ir con la madre. Bueno, esto es importante y no sé si lo tocaré más adelante. Vale, vale. Más adelante me refiero. No sé si lo tocaré dentro de lo que voy desgranando, pero se lo voy a contestar porque es bastante. Es interesante, ¿eh? Porque es bastante importante. Entonces no vaya a ser que no lo toque luego y ya lo quedo dicho. A ver, el hijo no decide nunca. Bueno, sí decide, pero puede llegar a decidir, pero en principio el hijo no decide. Otra cosa es que al hijo se le escuche. Exacto. Eso es distinto. Ahí quería llegar. O sea, al hijo se le escucha cuando llega a una cierta edad. Eso no quiere decir que el juez vaya a tomar la decisión con respecto a lo que ha dicho el hijo exclusivamente. O sea, el hijo dice, yo quiero estar con papá, y el juez dice automáticamente, pues venga, con papá. No, esto no es así. Al hijo es lo que se le escucha, pero además, ¿cuándo se le escucha? No se le escucha a cualquier edad. Normalmente, con 12 años, se le escucha siempre. O sea, los abogados pedimos, si el niño ya tiene 12 años, que se le escuche. Me he encontrado en algunos casos que ha habido reticencia por parte de los jueces, porque bueno, aunque la ley sea clara, muchas veces los jueces no es que no la tengan clara, sino que quieren hacer interpretaciones, y de hecho la hacen, ¿no? Porque la ley al final se interpreta, ¿no? Y hacen ciertas interpretaciones. Pero con 12 años, si el juez no lo admite, pues obviamente yo lo voy a recurrir, y cualquier, si nos interesa, quiero decir, porque hay veces claro, que no interesa, claro. Que no interesa que el niño no que no se exprese, sino que hay veces que por algún motivo no nos interesa que el niño esté en un estrado, ¿no? Que tampoco está en un estrado, porque al niño se habla con el niño el juez y el Ministerio Fiscal en privado. Nunca va a entrar en la vista. O sea, en la vista van a estar siempre, en la vista me refiero en el lugar del acto de juicio. Van a estar los padres, obviamente, van a estar sus abogados, va a estar el Ministerio Fiscal, va a estar el juez, puede haber, obviamente, más personas, puede haber público, pero el menor no va a estar allí dentro. Si el menor hay que hablar con el menor para ver qué opina, van a salirse de la sala de vista el fiscal y la jueza o el juez y se van a ir al despacho y van a hablar con el menor. Al menor nunca se lo va a meter allí. Yo hasta ahora no me lo he encontrado nunca y yo creo que no se da de ninguna de las formas, porque enfrentar al menor a una situación tan agresiva como estar en un acto de juicio, aunque sean mínimas las preguntas y tal, eso es para el menor, obviamente no. Eso se le lleva en privado y se habla con él, y luego, obviamente, pues hay que creer, porque no es tampoco normal que los abogados estén. Estará el Ministerio Fiscal y el juez. El juez va a preguntar y el juez va a decir luego qué es lo que ha dicho el menor y cuál ha sido su opinión. Que le vuelvo a insistir, que no es vinculante para el juez. Claro. El menor puede decir tal cosa y el juez, al final, en la sentencia, decidir lo contrario por el motivo, obviamente, que tiene que justificar en sentencia, pero por un motivo justificado puede decir lo contrario. Le decía 12 años, pero bueno, sobre 11 años también le puedo hablar, en mi caso concreto yo cuando planteé mi divorcio, mi hijo menor de edad tenía 11 años y en este caso yo pedí que expresara su opinión, no solamente sobre esto, sino sobre alguna circunstancia, y efectivamente la jueza, en este caso era una jueza, pues lo sacó en privado a su despacho y habló con él, y tenía 11 años, pero con 12 años es casi imposible que un juez te diga que no, porque sabe que lo puedes recurrir. Con 11 años te dice que no, lo puedes recurrir, y lo normal es que te digan que no, porque puede pasar, no tiene la edad que normalmente se estipula. También hay que ver al menor, porque un menor con 11 años te puede encontrar con que tiene una, a ver, que tiene, está suficientemente, no suficientemente maduro, pero que es tan maduro que el juez, en cuanto lo vea, dice, es importante escucharlo. Lo tiene claro. Está sí, viendo casi a un hombre ya, claro, aunque tenga 11 años. Muchas veces sí ocurre esto. O sea, la circunstancia, la casuística, como siempre digo, es enorme. Y con el tema de los menores, pues más, ¿no? Entonces le comentaba pues esto de que de la custodia partida o distributiva, en la que el juez pues al final opta, porque además también lo han querido los padres y el juez y el Ministerio Fiscal lo han querido también oportuno, de que cada uno de los hijos, si por ejemplo estamos hablando de dos, pero puede haber más, ¿no? Puede haber tres, por ejemplo, y que dos estén con uno de los padres y, yeah, y otro con otro. Pero lo que quiero, lo he traído a colación porque es menos conocido. Claro. Es menos conocido y además se llama así, custodia partida o distributiva. Da igual el nombre, pero bueno, es el nombre que se utiliza. Por otro lado, hay que tener en cuenta que normalmente el juez optará por no separar, ojo, el juez va a optar normalmente por no separar a los hermanos, a los menores. Pero en cualquier caso, es una vía existente y aconsejable en ciertos casos. hacerlo, ¿no? Sí, en caso concreto, sí, sí. Lo importante también es la flexibilidad en muchas ocasiones, que ser flexible para que el menor vea efectivamente, como he dicho desde el primer momento, que el interés suyo es el que prevalece. Entonces hay veces que la flexibilidad es lo mejor. Hay veces que hay que ser más flexible, hay veces que menos, pero en interés siempre del menor. El último caso, no es el último caso, pero uno del último tipo que quería hablar, pues el de la guardia y custodia atribuida a un tercero. Eso, bueno, a lo mejor es mucho más conocido, ¿no? Esto se produce cuando ninguno de los dos progenitores pueden acceder a la custodia de los hijos. Y al final es un tercero, que pueden ser los abuelos, o puede ser una persona llegada, yeah. O puede, bueno, habría que ver la fórmula. Esto normalmente se da, pues, por ejemplo, en caso de muerte, por ejemplo, de ambos progenitores, incapacidad de los dos, claro, tienen que ser de los dos, porque si hay uno de ellos, lo normal ya es que, salvo que esa persona no sea aconsejable que esté con su hijo por una circunstancia grave, pues lo normal es que esa persona sea la que, ese padre o madre, el que al final se encargue de ese hijo. Pero puede darse, yo recuerdo un caso, hay muchos casos obviamente y se puede dar muchas circunstancias, pero de unos padres que además precisamente los conocía yo, eran íntimos amigos, y que van circulando con su vehículo cruzando un puente y no se sabe por qué, porque nunca se ha sabido por qué. Además, era un Volvo, que es uno de los coches, yo creo, más seguros que existen. Sí, sí, sí, uf. Volvo, uno. Bueno, pues el caso es que cruza la mediana, salta el arcén y termina en el río. Termina en el río, además, boca abajo. Estos amigos mueren casi automáticamente. Se pensaba que además el hijo iba allí, llegan los buzos y bueno, comprueba que hay una silla de menor. Imagínese el revuelo, no solamente por el accidente, buscando a los dos adultos, que no aparecían además, ¿no? Sino buscando a un menor, a un presunto menor que iba en la silla, que por suerte no estaba allí. ¿Qué pasó? Que obviamente fallecieron ambos padres, pues alguien habría que darle la guardia y custodia. En este caso fueron los abuelos maternos, si no recuerdo mal, los que se quedaron con la guardia y custodia, y no solamente con la guardia y custodia, en este caso también con la patria potestad. Porque la guardia y custodia al final es, bueno, son muchas cosas, pero entre otras hay cosas que no puedes hacer en beneficio de los menores si no tienes la patria potestad. Es una capacidad que tienes que tener para, por ejemplo, si tiene bienes, venderlo, para si tiene acciones, O sea, cosas ya más importantes que el menor no puede hacer, como decía al principio. Entonces la patria potestad ahí ya sí se la atribuye, no tiene por qué ser a esos custodios, a esos abuelos, puede ser también a otra persona, sí. Lo más normal que, por ejemplo, si han sido los abuelos los que tienen la guardia y custodia, también luego adquieran la patria potestad, porque es importantísimo, patria potestad, importantísimo. Por ejemplo, tenga en cuenta que en una guardia y custodia compartida o no, o sea, quiero decir que sea en exclusiva o no lo sea, por ejemplo, para cambiar a un niño de colegio, para hacer determinadas cosas, se tienen que poner de acuerdo ambos padres. ¿Por claro, qué? Claro. Porque hay una patria potestad que es de ambos. Imagínense, pues, en el caso de unos abuelos que tienen una guardia y custodia, tienen que tener también una patria potestad. Bueno, en definitiva, no quiero liar esto, simplemente quería comentar que había más tipos de los habituales, claro. Y hay más tipos también, pero bueno, ya son tan minoritarios que ahora mismo tampoco creo que merezca la pena comentarlo, ¿no? De la custodia monoparental a la custodia compartida, a ver, como adelantaba en principio la introducción en este monográfico, en las últimas décadas hemos vivido importantes cambios normativos y jurisprudenciales, ¿no? Que es lo que nos ha llevado a tener una... teníamos la reforma que supuso la ley de 2005 que regulaba la guardia y custodia en España, por la que se modificó la regulación del matrimonio en 1981, que determinó el procedimiento a seguir en las cláusulas de nulidad, separación y divorcio. O sea, en 1981, mejor dicho, en 2005 se hizo una modificación muy importante a la ley de 1981. El modelo que fijaba esa ley de 1981 antiguo era la custodia monoparental. Por eso quería distinguir y ver un poco la fecha, para que veamos también, situar al radio oyente en momentos concretos de nuestros últimos 10, 20, 30 años, ¿no? Porque eso es importante muchas veces que se tenga esa perspectiva. Entonces, el modelo que fijaba la norma en 1981 hasta 1981 era la custodia monoparental, aunque ello no significaba, como también he dicho en uno de los momentos, que hubiera una prohibición por tener una custodia compartida, pero era lo que primaba, la custodia monoparental. monoparental. Sería importante también destacar que la redacción del artículo 92, si no recuerdo mal, del Código Civil, como se encontraba en ese momento, no descartaba, por eso digo, la posibilidad de que hubiera la compartida, la guardia y custodia compartida, pero establecía que lo prioritario, por así decirlo, era la guardia y custodia monoparental, por uno solo de los padres. Claro. Con ese punto de partida hay una sentencia posterior que ya marca una gran inflexión, que es la sentencia del 7 de julio del 2011, en la que se fija por el Tribunal Supremo, estoy hablando obviamente, como solución óptima y más generalizada que haya una custodia compartida. Todo ello insistiendo siempre que tal decisión tiene que operar en beneficio del menor. Pero es importante conocer que a partir del 2011 se opta, a partir del Tribunal Supremo opta por una custodia compartida, y anteriormente era la monoparental hasta 1981, la que se encontraba en vigor en ese momento, en 1981. El Supremo ha asegurado, dice, lo importante es garantizar o proteger con este procedimiento el interés del menor, que si bien es cierto que tiene derecho a relacionarse con ambos progenitores, esto ocurrirá siempre que no se lesionen los derechos fundamentales, como por ejemplo la integridad física y psicológica, la libertad, la adecuación y la intimidad. Estoy leyendo textualmente lo que dijo la sentencia, bueno, obviamente un cuatro frases de lo que dijo la sentencia del Tribunal Supremo para el caso este de la custodia compartida. Incluso dice, de donde todos los requerimientos establecidos en el artículo 92 han de ser del Código Civil, han de ser interpretados con esta única finalidad, la de, obviamente, el interés máximo del menor. De aquí que, claro, las relaciones entre los cónyuges por sí solas no son relevantes ni irrelevantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces decimos, como los padres se llevan mal, no van a tener una guardia o custodia compartida en ninguno de los casos, y muchas veces los letrados pues así informan a sus clientes. No, pues no es así. Los padres se pueden llevar mal y tener una guardia y custodia compartida. De hecho, así sucede muchas veces. Claro, por eso digo que no es ni relevante ni irrelevante, ni lo contrario de que las relaciones entre los cónyuges sean malas. Solo se convierten en relevantes esa situación de los padres cuando afecten perjudicando al menor. Si no están perjudicando al menor, el hecho de que los padres se lleven mal no es óbice, o sea, no implica que no pueda haber una guardia y custodia compartida. Que dice, no, mire usted, sea madre o padre, porque no quiero monopolizar obviamente uno de los dos para que no me venga un radio oyente y me diga por qué habla de la madre o por qué habla del padre. Digo, cualquiera de los dos. Aquí se llevan mal y yo qué sé, es que no quiero poner el ejemplo de ninguno de los dos. Cualquiera de ellos dice, no, como yo me llevo muy mal con mi pareja y soy hombre o soy mujer, ya digo, no voy a hablar de sexo, pues con toda seguridad me la van a dar a mí en solitario. Pues no, mire usted, si no va a afectar eso al menor, si no va a afectar al menor, ustedes que se pueden llevar todo lo mal que quieran, pero van a tener una guardia compartida. De hecho, lo normal es que haya una guardia compartida y los padres se lleven mal durante los primeros 7-8 años de la ruptura matrimonial, porque por desgracia las personas somos personas. Y claro, este tipo de cosas pues a todos nos afectan, ¿no? Sentimentalmente, claro, emocionalmente, claro. Han podido pasar muchas cosas, relaciones con terceras personas, me refiero a cuando esto que típicamente se le llama, pues no sé cómo se le dice aquí. La peineta de Bárcena. ¿Así se llama aquí? Bueno, pues es que no quiero utilizar palabras malsonantes, pero bueno, por ejemplo, cuando pasa este tipo, bueno, al final que hay infidelidades y claro, estas cosas pues todavía se perdonan menos. Esa es la palabra correcta, infidelidad. Vamos a llamarla así, un poquito como una palabra más. Y claro, pues estas cosas se perdonan todavía menos y todavía duran más esa relación entre los padres, que no es buena durante pues bastantes años. Aún así, la guardia y custodia puede ser compartida. Como decía antes, lo importante es que el interés del menor se vea satisfecho y no haya ningún problema. Hay un fallo de 2014 de la Sala Civil que además manifestaba: la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista disculpen, una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de sus progenitores, o sea, que se hayan separado, se mantengan un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de la personalidad del menor. Importantísimo. Sí, está claro. Al final, bueno, yo lo he resumido de otra forma. Obviamente, la sentencia del Tribunal Supremo, como no podía ser de otra forma, lo dice de una forma exquisita. O sea, no se perturbe la armonía de la personalidad del menor. Eso es lo importante. Si se llevan bien los padres, estupendo, eso sería lo deseable, y que nos llevemos bien todas las personas es lo deseable, y más cuando ha habido una relación de afectividad entre una pareja, pues qué menos que intentemos llevarnos bien, ¿no? Porque al final encima tenemos hijos comunes, porque ha habido unos años de convivencia, bueno, por los motivos que sea, no se puede dar, vale, pero la custodia compartida no va a depender de que se lleven mal los padres, ni de que se lleven bien, sino simplemente de que el menor vea satisfechos sus intereses personales en todos estos sentidos, incluso como acabo de leer textualmente, de, en este caso era de un fallo de 2014 de la Sala Civil del Tribunal Supremo que manifestaba eso que he comentado, ¿no? Ahora, ¿cómo se materializa la custodia compartida en caso de separación o divorcio con el tema del convenio regulador? Yo creo que nos estamos saliendo un poquillo de tiempo, pero bueno, a lo mejor lo puedo resumir un poquito. Lo que es evidente es que cuando nos enfrentamos a un divorcio o separación se hace necesario adoptar una serie de medidas que fijen cómo se va a desarrollar la vida de la pareja cuando ya deja de serlo. Y dentro de la vida de la pareja, obviamente, hay partes que interesan a la pareja y aquí no nos interesa, pero sí incluye, por supuesto, todo lo que tenga que ver con los menores, el ejercicio de la guardia y custodia que vengo comentando. Estas medidas quedan recogidas en un documento que se llama, pues lo conocerá casi todo el mundo, convenio regulador, cuya regulación, valga la redundancia, se encuentra en el Código Civil. No es algo que se inventa. O sea, sí es cierto que hay flexibilidad, en cierta manera, para ver cómo se hace el convenio regulador. No quiero entrar en la parte de los padres en cuanto a sus bienes, a sus casas, a sus pertenencias, no, vamos a entrar en lo de los hijos, ¿no? Pero hay una cierta flexibilidad, como venía diciendo, siempre y cuando sea en beneficio del menor, pero que todo se encuentra recogido en el Código Civil, que no es una invención, tiene que haber un convenio regulador. En caso de custodia compartida, que es en lo que me he centrado sobre todo hoy, aunque he hablado de los dos tipos y de varios tipos más, pues tiene que contener necesariamente una serie de aspectos sobre el ejercicio de esa guardia y custodia por parte de ambos progenitores. Si se trata de un documento, al final esto no es más que un documento que contiene los acuerdos que han alcanzado ambas partes de la pareja, ¿no? Efectivamente. En cuanto a todos estos aspectos, ¿no? Claro. En él se trata, como decía, por regular la ruptura, establecer las condiciones de cara a liquidar el matrimonio, cómo se ejerce la guardia y custodia, el establecimiento de la pensión de alimentos o una pensión compensatoria, por ejemplo, para la mujer. Te digo que no quería entrar en detalles concretos de los progenitores, sino del menor, pero bueno, al final siempre pues hablamos un poco de todo, ¿no? Sí. Ese convenio regulador opera cuando existe un acuerdo entre las partes. Es decir, cuando tramitamos un divorcio o una separación de mutuo acuerdo, ojo, es preferible el mutuo acuerdo, por muchísimo un acuerdo amistoso, aunque sea solamente por economía, si queremos ser tan ruin, por así decirlo, que por economía, porque si haces un mutuo acuerdo, lo normal es tener un único abogado que va a llevar a los dos progenitores o a las dos personas que te encuentran en liza, en la separación o el divorcio, y entre otras cosas te vas a ahorrar un dinero. Si lo haces de forma contenciosa, además de más complicado, de más largo, entre otras cosas vas a tener dos abogados. Claro, no puede ser el mismo abogado para los dos porque hay un enfrentamiento. Si hay un enfrentamiento, ningún abogado puede defender a las dos partes porque obviamente estaría, entre otras cosas, irías en contra del código deontológico. Tú no puedes asesorar a dos partes. Si hay un acuerdo entre ellos, sí. Si no, no, es imposible. Yo no puedo defenderle a usted y además defender a otra persona con la que tiene una disputa. No, sí, hay mucha gente que ha pasado por ese convenio regulador, ¿eh? Y es muy interesante, el convenio regulador es muy interesante, es donde se especifican todo lo que usted acaba de exponer ahora mismo en antena, ¿no? La manutención de los niños, las cantidades que se tal, y una vez firmado eso, pues eso va a misa, como bien dice usted, porque, bueno, ¿quién no ha pasado por un convenio regulador en ese sentido de cuando se separa una pareja, no? Bueno, yo creo que todo. Pues, teniendo en cuenta que cada vez más habitual que nos separemos todos, pues pronto... Sí, yo pregunto que quién está casado ya. Claro, eso lo iba a decir. Yo creo que pronto es que no se va a casar nadie, porque en Canarias todo fluye. Sí. Yo cuando llegué a Canarias a mí me dijeron, aquí todo fluye y nada influye. Yo dije, o que todo fluya, pero nada influya. Y yo la verdad que dije... Pues no es una palabra que me guste mucho, sobre todo, claro, cuando te empiezas a encontrar que lo de todo fluye es que nadie se compromete a nada. Sí. Oiga, que todo el mundo tiene derecho a querer comprometerse o no comprometerse, pero que, claro, las personas que nos gusta tener más bien relaciones estables, si se da la circunstancia, ¿no? Que sí, encuentres a una pareja con una, en mi caso una señora, que lo que me gusta son las señoras, no los señores, pues, pues una señora con la que pueda tener pues un proyecto de vida, pero no todo el mundo piensa como yo. Exactamente. Y no digo que aquí se sea más promiscuo, no he querido decir eso, porque no se puede malinterpretar. Es que aquí en Canarias se sea más promiscuo. Que no sé si eso es bueno o malo, pero lo que quiero decir es que lo de todo fluye, que todo fluya, a mí eso me da mala espina, ¿sabes? A mí personalmente lo tomo con mucha cautela. Yo, bueno, no quiero... hablo de temas personales, porque yo creo que tampoco la más mínima... Pero yo creo que usted lo ha escuchado, ¿no? Que todo fluya y nada influya. Sí, yo todavía quiero que alguien me explique, por lo menos una señora, que me explique exactamente eso que significa, ¿no? Porque yo lo que veo es, no me quiero comprometer, vamos a ver aquí qué es lo que sale. Y, bueno, efectivamente. Que la verdad es que es como hay que hacerlo, ya. No se trata de hoy nos conocemos y hoy nos casamos, al que le guste casarse, ¿no? También hay que conocerse. Se da esa circunstancia también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? 2-3 días y ya se están casando. Sí, bueno, claro, se dan circunstancias de todo tipo, pero lo que yo comentaba es que no veo que sea lo habitual. No es lo habitual, pero se da, ¿eh? Y menos aquí en las islas. Yo aquí en Tenerife lo que veo es lo de fluir, que hay mucho éter en el ambiente, no sé, y el éter ya sabemos, ¿no?, cómo es, ¿no? Se diluye completamente, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, lo que comentaba es que es importante que se intente llegar a un mutuo acuerdo, claro, de que haya un proceso de separación o divorcio amistoso, ¿no? Claro. Porque de otro modo, al final, la decisión quedará en manos del juez, por lo que perderemos el control sobre la decisión final. Efectivamente. Entonces, no quiere decir que porque estemos de acuerdo los dos, si hay algo que perjudica al menor, ni el juez ni el Ministerio Fiscal lo van a permitir, pero sí siempre va a haber una mayor flexibilidad, ¿no?, dentro de que el menor se encuentre completamente amparado. Pero lo que está claro es que si el juez desde el primer momento está viendo que la disputa entre los padres es feroz, pues obviamente no quiere decir que no se va a poner de parte de ninguno de los dos, pero va a ser más inflexible de cara a lo que se está pidiendo. Va a tener que tener muy claro qué es lo que se está pidiendo por ambas partes para intentar llegar al mejor acuerdo posible. Acuerdo que es modificable, porque obviamente ese juez o esa jueza, su señoría, puede al final pues no haber hecho la mejor decisión porque por las pruebas o por lo que sea, normalmente por las pruebas, por el acto de la vista del juicio, pues decide en sentencia pues algo en la que no están de acuerdo a lo mejor luego los padres y lo pueden recurrir, eso es entrada. Claro, pero aparte de que se pueda recurrir y luego le vuelvan a dar la razón, o sea, le vuelvan a estimar completamente lo que ha dicho el juez de primera instancia, o al contrario, se lo desestimen, o parcialmente se lo desestimen, o estimen, bueno, cualquiera de las casuísticas, lo que sí es cierto es que pueden pasar 4 años y puede pedirse una modificación de medida, un convenio regulador distinto, porque cambia las circunstancias del menor perfectamente. O sea, quiero decir que esto no es algo inamovible. Lo que sí es cierto es que es más difícil que se haga porque al final, bueno, esto cuesta un dinero, hay que volver otra vez a pasar por un procedimiento, otra vez Ministerio Fiscal, otra vez juez, y muchas veces pues los padres pues aguantan carros y carretas, y hablo de padres o de madres o de ambos, por no pasar por las circunstancias. Muchas veces lo que hay que hacer es volver a pasar por esas circunstancias y que el menor se vea gratificado, vamos a llamarlo así, en la mejor de la manera, porque a lo mejor es que ha cambiado la circunstancia del menor. Por el motivo que sea, han cambiado. No quiero hablar de nada concreto, pero ha podido haber una enfermedad, ha podido pasar, no sé, han podido pasar muchas cosas. No quiero entrar en esos detalles concretos, salvo que hubiera para la semana que viene preguntas muy concretas. Entonces, bueno, de eso quería hablarle, que dejar el número de nuestro WhatsApp para, si estiman conveniente nuestros oyentes de la Vía Segunda de Rambla, por supuesto, pueblos aledaños y el mundo mundial, ya que estamos saliendo en streaming, formular cualquier pregunta para la próxima semana sobre este asunto concreto. Sí, como siempre estamos abiertos, bueno, usted lo ha dicho varias veces y además lo voy a recordar ya ahora, tenemos el 620-642-006, que a través de WhatsApp pueden dejar preguntas, pueden obviamente mandar... Como una nota de audio también, lo que estimen oportuno. Nota de audio, pues contexto, obviamente también a través de los canales normales de... Porque esto es un servicio de WhatsApp, pero tenemos también el teléfono de la emisora, ¿no? Sí, sí, el 992-350204 también. En la que nos dejan, recuerdo que el máximo programa en el que hemos tenido preguntas fue el tema de las empleadas del hogar, sí, sí, en la que tuve que hacer luego un monográfico exclusivo sobre las empleadas de hogar internas. Dos veces he hecho empleadas de hogar y una interna. Y en el primer programa es que tuvimos 128 preguntas. Son muchas preguntas. Y luego lo que hice fue un monográfico sobre las internas. Digo internas, pero también hay internos, pero sobre todo son mujeres las que se dedican a este tipo de... Sí, mayormente. Claro, y hice un monográfico exclusivo que lo dividí en un par de apartados o tres. Fue muy interesante también. Todo es interesante, pienso yo. Todo lo que tiene que ver con el mundo jurídico, entre otras cosas, pues por eso me dediqué yo a esto, ¿no? Al derecho. ¿No? Al mundo del derecho, entre otras cosas, porque las injusticias no me gustan y menos las que se cometen contra mí. Yo creo que, en principio, cuando yo pensé en dedicarme al mundo del derecho, yo decía, mira, es que quiero saber qué es lo que pasa alrededor mío y yo prefiero, como he dicho muchas veces, pasar por tonto, pero saber que me están engañando, a ni siquiera ser tan... A ver, no quiero decir que todo el mundo tenga que estudiar derecho, y que el que no estudia derecho es un... no inepto, sino una persona iletrada, ¿no? Lo que quiero decir es que yo concretamente quería saber efectivamente... Esto me trae muchos problemas, ¿por qué? Pues porque al final estás demandando a todo el mundo. Claro, dices, no, es que pasas por una obra y resulta que te cae un poquito de cemento en el traje de chaqueta o en una chola, porque no tienes por qué ir con traje de chaqueta, pero quiero decir que, oiga, sí, claro, pues esa obra, pues mira, ya hay una responsabilidad. Por supuesto. Usted va a tener que pagar la tintorería. No, yo no voy a pagar nada, no, usted va a pagar la tintorería, usted tiene una responsabilidad. Claro, ¿no? Claro. Porque aunque yo no tenga un contrato con esto, es una responsabilidad extracontractual, usted no tenía los medios de protección que se exigen y tal, él le ha dicho que se caiga un poquito de cemento, imagínese si se cae un ladrillo me abre la cabeza. Claro, yo ya no tengo que recurrir a un letrado, yo ya soy letrado, pero lo que yo quiero decir es que muchas veces con cosas simples pues se demanda, hay demanda porque conocemos nuestros derechos. Y muchas veces pasa también lo contrario, que en casa del herrero, cuchara o cuchillo de palo, claro. Dice muchas veces, ay, me voy a meter ahora en este... Pero hay veces que la verdad es que sí. Le recuerdo, don Antonio, que mi hermano empezó estudiando Derecho, mayor de 25 años, precisamente por lo que usted está exponiendo aquí ahora mismo, porque no quería que nadie le engañara. Y ahí quedó en el tercer año, no lo terminó. Le he invitado últimamente, le he estado animando. Bueno, es que tuvo un percance bastante... bastante fuerte, se le murió una niña con veintitantos días de nacido y no ha recuperado, no se ha recuperado nunca más. Y como dice él, ya no continuó con el derecho. Y hay personas que lo que hacen es, yo conozco que además es familiar. Pues, me gusta el derecho, a mí también. Esta me encanta. Familiar, esta señorita, es maestra de profesión, pero bueno, tuvo algunos problemas con unos familiares y estudió psicología, porque pensó que estudiando psicología, pues aunque ya no le sirviera cuando terminara la carrera para esas personas con las que tenían ciertos problemas psicológicos, obviamente, pero ella estudió psicología, esta señora. Bueno, luego posteriormente tuvo la mala suerte de que su marido falleció. Además, lo he comentado no hace mucho, el tema de neumonía atípica. Estudió medicina y terminó medicina. Increíble. Estudió y terminó medicina. Increíble. Pero es que posteriormente, con el procedimiento judicial que se... No me digas que estudió derecho tampoco. Está terminando derecho. No sé si está ahora en tercero. O sea, no, primero que es increíble, pero obviamente la capacidad que tiene, pero sobre todo, más que a lo mejor la capacidad ya intelectual, que seguro es importante, es el afán de superar cosas que le han ido pasando. Entonces lo hace ya por ella misma, por conocer. Bueno, hay de todo y me parece excelente, ¿no? Y el saber no ocupa lugar, ¿no? No, ninguno. La verdad es que ya me da miedo hablar con ella, porque digo, ¿qué hablo de esta mujer? Esta mujer que... Bueno, con las mujeres para hablar con ella hay que tener mucho tacto, porque como norma general, pues son personas que tienen una sensibilidad tan especial que nos superan a los hombres en muchos aspectos. no digo en todos, pero en muchos aspectos, ¿no? Entonces, pero una mujer con una preparación tan increíble, pues, hombre, pues uno se encuentra algunas veces un poco cohibido, ¿no? También con un hombre, ¿no?, que tienen una preparación increíble. De todas formas, yo creo que siempre hay que actuar con naturalidad y cada uno expresar lo que sabe y bueno, y de la forma que no sabe. Todo el mundo tenemos por qué tener los mismos conocimientos, pero en fin, bueno, me he vuelto a derivar un poco. El Código Civil, hay una serie de artículos en la que regula los aspectos del contenido mínimo que tiene que tener ese convenio regulador. Voy terminando con esto, ¿no? Sí. Es el cuidado de los hijos, tiene que contener, por ejemplo, que el cuidado de los hijos sujeto a la patria potestad de ambos y el ejercicio, cómo se va a ejercer esa patria potestad. Y en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos. O sea, es una de las cosas, claro, no más típicas, sino habituales, sino convive conmigo, ¿cómo voy a ver yo a mi hijo? Bueno, claro. Eso tiene que estar establecido en el convenio regulador. Obviamente, pues digo, si hay un acuerdo que puede ser, siempre que sea viable y además de viable en interés del menor, no hay normal que su señoría ni el fiscal suele poner mucho problema, pero si no hay acuerdo entre los padres, al final lo va a decidir el juez o la jueza, y normalmente lo va a hacer pues en base a como normalmente se hace. Claro. Que a lo mejor luego le viene mal a los padres, como normalmente se hace, pero claro, es que si no ha habido acuerdo entre los padres, el juez va a partir de una base. Y que de otra manera condenamos a entendernos en el convenio regulador, es verdad. Es bueno entenderlo, sí. Pero además en beneficio de los hijos. Claro, es que, claro. Muchas veces debe decir, claro. Aquí lo que se trata es los hijos. Claro, es que, bueno, no sé si en alguna de las preguntas a lo mejor puede venir el próximo día. Dice, no, es que he perdido la guardia y custodia que tenía compartida, y bueno, pero es que mis hijos están bien atendidos porque están con los abuelos. No, es que es normal que usted pierda la guardia y custodia compartida, porque los hijos con quien tiene que estar es con el padre. Claro. Bueno, digo con el padre o con la madre. Cuando digo con el padre me refiero a los dos, sí, ¿no? Si es compartida, con los progenitores. No, es que están muy bien con los abuelos. Bueno, pues están muy bien con los abuelos, pero claro. Y a lo mejor se puede mantener esa circunstancia, pero después de encontrar que la otra parte, sea el hombre o la mujer, diga, pues mire usted, pues les voy a demandar porque quiero la guardia compartida, quiero la guardia en exclusiva yo, porque obviamente no creo conveniente que estén con los abuelos cuando en realidad la guardia compartida es para que esté con los padres. Con los padres. No para que esté el tiempo que tenga de estar con los hijos, con la otra parte, padre o madre, con los abuelos. Claro. Entonces, es que no está usted teniendo una guardia y custodia compartida, mire usted, si no puede absorber esa guardia y custodia compartida porque usted está trabajando todo el día fuera de casa, pues mire usted, pues déjelo con la madre, con el padre, con el que puede estar más tiempo, y tenga usted pues su derecho de visita como corresponde. Claro. Y esté con su hijo el tiempo que pueda estar, que en beneficio del menor pues será pues el máximo que pueda, ¿no? Claro. Obviamente, pero claro, esa es una pregunta que yo no sé si saldrá para la semana que viene, pero es que es habitual, y es que saldrá. Que eso pasa, porque dice, no, yo es que no puedo, pero mi padre me recoge al niño, mi padre me refiero al abuelo, y es el que lo lleva y el que lo trae en la escuela y el que lo lleva al médico. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo pasas con tu hijo? Sí, sí, claro. Se da esa circunstancia, don Antonio. Tocó usted un punto caliente de que últimamente, en los últimos tiempos que corren, hablo 5, 7, incluso hasta 10 años atrás, la figura del abuelo ha pasado a ser los padres de los nietos. Claro, claro, no. Por eso lo he traído y por eso he dicho que seguramente sí. Una de las preguntas de la semana que viene vendrá esa, ¿no? Porque sí, claro. ¿Puedo quedarme, o sea, si hay una guardia y custodia compartida, puedo pretender solamente la monoparental, o sea, quedarme yo solamente con esa guardia compartida, teniendo en cuenta que es que, por ejemplo, mi exmarido, son sus padres los que están cuidando a los hijos? Pues sí. ¿Tiene posibilidades de que gane, que le estimen esa demanda? Pues la verdad que sí, tienen muchas posibilidades, claro. Claro, claro. Y sobre todo si al final estás un 1% del tiempo con tu hijo y el 99% del tiempo que te corresponde están los abuelos, ¿no? Claro, claro. A ver, que tiene su sentido, con todo el derecho que tienen los abuelos también a tener derecho de visita sobre los hijos y tal, que también puede y debe estar en el convenio regulador. Claro. Porque muchas veces puede encontrar con pareja en la que no quieren, incluso los dos puede pasar, pero bueno, lo habitual que sea uno de ellos que no quiere que esté con los abuelos, o sea, con los padres de la otra parte. De la parte contraria, mire usted, los abuelos tienen un derecho también. Por supuesto. Y hay que ver el tiempo que han pasado con esos menores, que a lo mejor han pasado incluso más tiempo que los padres, durante el tiempo que han estado los padres casados o conviviendo, o sea, que es que la verdad que las circunstancias son muchas y estos son temas muy, muy, muy delicados y es importante contar con la con el asesoramiento de letrado y si se pueden ser pues expertos en derecho de familia, pues incluso mejor, pero que ya le, como he dicho muchas veces, cualquier letrado que obviamente, porque estas son cosas que al final es Código Civil y sí, es estudiar la jurisprudencia y se puede llevar un caso perfectamente aun siendo abogado generalista. El abogado generalista es el que no está especializado en algo concreto. Sí, que no quiere decir que te lo como un médico de medicina general, por ejemplo, haciendo un símil. Haciendo un símil, claro, que no te va a poder operar de un ojo, porque eso ya es distinto. Pero un abogado generalista sí te puede llevar casos civiles, penales, ¿entiendes? Sí, porque si abarca un poco de todo. Porque abarca un poco de todo, lo que hay que estudiar es el caso. Pero es que los abogados estamos estudiando siempre, porque las leyes cambian, porque la jurisprudencia cambia. Y bueno, pues creo que deberíamos de dejarlo aquí. Yo creo que aquí podemos hacer varios programas sobre esto. Si no todos seguidos, pues a lo mejor intercalando, porque nos puede dar mucho juego. Este tipo de... mucho juego quiero decir que puede ser muy interesante. Bastante interesante y se aprende, don Antonio. Claro, y esto nos afecta a todos. ¿Quién no tiene hijos, incluso aunque no esté casado? Mucha gente, la mayoría, pues tenemos hijos, porque nos gusta tener hijos y... no sé, es algo que lo llevamos innato los seres humanos, ¿no? Otro día podemos hablar de las ventajas de la custodia compartida y, no sé, todas las dudas que se puedan ir planteando. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno de los padres se niega a que haya custodia compartida? Esto pasa, iba a decir la madre, pero a ver, sí es cierto que pasa muchas veces con la madre cuando los menores son muy pequeñitos. Son muy pequeñitos, entonces, claro, son muy reacias y yo le veo un sentido, obviamente, no ya por el sentido maternal, sino por el sentido de que incluso le está dando pecho. Bueno, entonces imagínate, un niño muy pequeñito, ¿se puede oponer la madre a que haya una custodia compartida? Bueno, pues eso lo podemos ver en otro programa. Por eso decía que de aquí hay que pagar pensión de alimentos cuando hay una custodia compartida. Aquí podemos hacer un monográfico, solamente una pregunta-respuesta, o sea que por eso digo que podemos hacer, y bueno, ya veremos también las preguntas que hay para la semana que viene. Pues nada, encantado como todos los martes, todos los jueves en este caso, en el servicio de atención jurídica temprana, de haber podido, si es que lo he hecho, ayudar a nuestros radioyentes. Seguro que sí. Para eso estamos aquí. Seguro que sí. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día, gracias por estar ahí y recordarles eso sí, que interen con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que lo puede decir, por favor. Sería el 620-642-006, que ya hasta me lo voy a aprender de memoria. Me voy a hacer una pregunta yo mismo. A través de él pueden formular su nota vía texto, vía audio, siempre del respeto, lógicamente, y también, como no, llamando al 922-350204. Bueno, esto ha sido todo por hoy y le esperamos nuevamente el próximo jueves, si Dios quiere, con este magnífico programa de atención jurídica temprana. Hasta entonces, sean inmensamente felices. Gracias por estar ahí. Esta es Radio Rambla, 107.6 FM. Hey people, listen to me now.